Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, soy Jimena M. Vázquez. ¿Y quién eres? Soy dramaturga, estilista y amiga. Hola, hola, hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Fonoteca de los Procesos. Este es el segundo programa y estamos probando, bueno, estoy probando algo nuevo. El programa que grabé con Acuervo fue una videollamada por Zoom y hoy tengo a la invitada, la segunda invitada, slash también madrina del programa, Jimena M. Vázquez. Aplausos. Y ahora está en mi casa, me acaba de cortar el cabello y estamos escuchando sus 7 álbums, bueno, no los 7 álbums, sino una canción de cada álbum. Y pues vamos a platicar con Jimena. Solo que hay solo un micrófono, porque todavía esta producción es autogestiva y no encuentro un adaptador, básicamente por eso. Pero bueno, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Fara, hola a todos que nos escuchan. Muy bien. Le estás hablando al futuro además, ¿no? Porque esto va a salir, espero, en 2 semanas. Pero bueno, Jimena, como ya se presentó hace rato, es dramaturga y es estilista y es amiga. Y ella es la dramaturga de una obra en la que yo actúo. Sí, sí, actúo. Actúo, que se llama Teoría Butterfly. Y creo que eso fue lo que nos hizo amigas, ¿no? Así es, confirmo. Está muy chistoso esto, como que siento que te estoy entrevistando como... Así que hay una cámara en la esquina, así. Me siento futbolista, así, ¿cómo viste el partido? No, pues muy bien. Sí. Después, sí, exacto. Y bueno, justo estábamos escuchando una de las canciones que Jimena seleccionó de sus 7 álbums favoritos. Y bueno, ¿nos quieres contar un poquito de la experiencia de esta premisa? ¿De la premisa de los álbums? Pues me puse muy ansiosa, porque a mí me cuesta trabajo concentrarme en todo el álbum. O sea, no, todo esto que de repente aplauden, de que Rosalía o no sé quién hizo un álbum que se escucha completo y es toda una narrativa, a mí se me resbala un poco. Entonces creo que me concentré en, sí, álbums que yo... tuviera una idea de qué se trataban o que tuvieran una relación muy fuerte conmigo. Eso también me motivó a hacer esta lista. Pero sí, soy más de hacer playlists. Y antes de las playlists de Spotify, yo grababa mis CDs o mis cassettes con canciones de chile, mole y pozole. Y soy mucho más fan de eso aleatorio que del recorrido de 45 minutos, una hora del álbum. Pero aún así hay unos que quiero mucho en su totalidad. Oye, Jimena, y bueno, ya sí entrando de lleno al tema. ¡Sas! ¿Cómo? O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo si esto me lo dijiste o me lo escribiste, no me acuerdo, pero que, o creo que sí lo has dicho en voz alta, como que tú tienes la sensación de que en lugar de que escribes obras, escribes música, ¿no? Escribes canciones. Diseño sonoro para el teatro. Entonces, como, ¿de qué manera sientes que la música como concepto en general se involucra con tu proceso de dramaturga slash estilista? Creo que de lo estilista no, pero... o no sé. Pues creo que todavía no lo sé, Farah. Porque es algo que me he preguntado y que he intentado, ¿cómo decirlo?, estudiarlo o bajarlo a conceptos o eso, poder responderte esta pregunta bien, ¿no? Entonces me he preguntado, ¿qué tengo que hacer? Me acuerdo que poquito antes de que empezáramos a hacer la teoría, tuve un momento así de tener todo y de decir, necesito saber más de música para poder seguir escribiendo. Y entonces le hablé a Diego Cristian Saldaña y le dije, tengo esta inquietud, Y me dijo, ah, qué chido. Y me dio un montón de salidas, entre las cuales estaba que él creía que yo podía ser DJ. ¿Ah, sí? Entonces, como para jugar, ¿no? Era más, no que me vaya a fiestas como tú, pues, pero sí ponerme a jugar. Y entonces cayó la teoría, y para mí tiene todo que ver eso. O sea, sí practiqué algo a través de ti, de lo que armamos juntas y de las escenas que estaban escritas para la voz y para el set y bla, bla, bla. O sea, siento que sí avancé un poquito en este año, pero que de todos modos me falta saber qué quiero, qué necesito conocer de la música para poder contestarte bien esta pregunta en un futuro. Pero ahí voy. Y sí, sí hay una dimensión sonora que me interesa mucho, desde las palabras que utilizas, cómo suenan, si hay muchas T's, si hay muchas P's, si hay muchas B, ¿no? Todo eso, hasta hacer Now Playing, que es cada escena es una canción de un álbum, ¿no? Todo eso. Oye, pero ¿esto es como relativamente nuevo por estas dos obras o es una intuición que ya traías desde antes? Creo que empieza con Isabel Toledo. Cuando me crucé con Isabel, fue que empecé a ser consciente de la sonoridad. Antes no era consciente, pero creo que ya estaba. Entonces sí, cruzarme con Isabel y con toda la dimensión sonora que ella hace en sus creaciones, empezó a hacer que yo viera las mías. Y creo que la primera obra donde fui deliberadamente consciente de cómo estaba sonando es Un beso en la frente, que es meses antes de Now Playing. Entonces llega Now Playing, también en ese tiempo tenía No Todas Viven en Salem, que es una coreografía sonora de objeto, todo así preciso. Entonces creo que ese combo de No Todas Viven en Salem, Un beso en la frente, Now Playing, fue el que me hizo ya darme cuenta. Amiga, date cuenta. Oye, y bueno, cuando yo me acerco y le pregunto a Jimena como de, bueno, quiero hacer esto y quiero que seas la madrina, no sé qué. Dime tus 7 álbums y escoge una canción de cada álbum. Jimena, creo que el primero que me mandaste fue el que escuchamos al principio, que es La Quinta Estación. Flores de Alquiler. Y la canción se llama El Sol No Regresa, que a mí personalmente me lleva como a cuando escuchaba la radio 99.3 y se las dedicaban a las mermeladas y con Sofía Sánchez Navarro. Pero ¿por qué La Quinta Estación? ¿Por qué esta canción? Pues La Quinta es mi adolescencia, así entera. Ya no me gusta, ahorita de hecho la escucho poquísimo y en general no me gusta. Creo que tengo 2-3 canciones que 2 veces al año si quiero escuchar, pero no, se me acabó por completo el amor de tanto oírlos. Pero sí tengo todos los CDs físicos, firmados la mayoría, así, sí era muy fan. Y ese disco fue el primero que conocí, o sea, yo lo primero que escuché de La Quinta Estación fue El Sol No Regresa en la radio, efectivamente. Y me tuve un crush absoluto con esa canción y no descansé hasta que encontré el disco. Todavía vivía en Aguascalientes, entonces no había mix-ups allá. Tuve que ir, yo creo que en la segunda tienda de discos a la que fui encontré Flores de Alquiler, me lo compré, me costó 115 pesos porque La Quinta no era famosa. O sea, habían tenido un primer disco que me, y este era como ya el último, ¿no? De cuando, bueno, saca este y ya, se acaba el contrato y pegó, y entonces ahí siguieron. Pero me costó barato, me acuerdo cuánto me costó, mira, 115. Yo juraría que me costó eso, a saber si es verdad. O sea, es tu adolescencia. Este álbum es tu adolescencia. Toda La Quinta Estación es mi adolescencia. Ya luego me regresé a comprarme la anterior, hay canciones que me gustan. Este y... es del 2004. Ah, sí, este es del 2004. ¿Qué quieres escuchar ahora? ¿De mis otras o del mismo álbum? ¿De qué? De las otras, pues pon la de La Bella y la Bestia. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué? Presenta. Ah, esta canción es La Bella, es la de La Bella y la Bestia tal cual de Disney, cuando se despierta Bella y va al pueblo y todo el pueblo se despierta con ella, es esa canción. Bueno, la vamos a poner. Regresamos. Siempre es como el día anterior. Qué lugar, solo gente simple que despierta así. Ahí viene el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este rústico lugar. Buenos días, Bella. Buenos días, señor. ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de unas semillas, un ogro. ¡Ah, sí! ¡Marí! ¡El pan! ¡Rápido! Mirada y besa, chica tan extraña, es distraída como ves. De nuestra sociedad. En las nubes siempre está. No hay duda que una chica rara es. Bonjour. Buen día. ¿Cómo están todos? Bonjour. Buen día. ¿Y su mujer? Me da 6 más. Está muy caro. Yo quiero más que vida provincial. ¡Ah, Bella! Buenos días. Aquí está el libro que me prestó. ¿Ya lo terminaste? No podía soltarlo. ¿Tiene algo nuevo? No, desde ayer. No importa, me llevaré este. ¿Ese? Pero si lo has leído 2 veces. Es mi favorito. Tierras lejanas, duelos, hechizos mágicos, el príncipe. Si tanto te ha gustado, es tuyo. Pero señor... Insisto. Gracias, se lo agradezco mucho. Mirada y va esa chica tan distinta, quién sabe cuál es su interés. Entre sueños vivirá, con sus libros siempre está. Un misterio para todos de ella es. Hola, pues ya regresamos, estamos escuchando La Bella, de la película La Bella y la Bestia. Y le decía a Jimena que yo no nunca he sido tan niña Disney, como que no sé por qué, o sea, me siento identificada con Mulan, pero siempre me he sentido más conectada con los 101 dálmatas, más que con las princesas Disney, ¿no? Como esa vieja escuela de Disney. Pero me decía Jimena que ¿Qué te dije? ¿Qué es mi musical favorito? Ah, sí. O sea, me gusta la película desde siempre. Y luego cuando hicieron el musical, yo debo haber tenido como 16, 17 años con Lolita Cortés y así. Ahí en los Telmex la vi 5 veces. Todavía no era tan caro eso. Por eso iba tanto. Costaba como 400, 300 por ahí. Y entonces yo veía compulsivamente La Bella y la Bestia. Antes de entrar a la fac, yo creo que fue la obra que más vi. ¿Sí? Y todavía debe estar en mi top. 5 es muchas veces. ¿Por qué no le diste un Jimenito? ¡Ah! Debí darle el Jimenito Elefante, maldita sea, regrésenme. Lolita Cortés. Oye, pero, bueno, no sé, como que puede, de repente esta traducción de, bueno, ni siquiera traducción, pero sí siento que es diferente como un álbum que... viene de una película, porque en realidad es un soundtrack, ¿no? Y bueno, tiene como esta característica de que La Bella y la Bestia es un musical, ¿no? Entonces, propiamente no es un... O sea, puede o no ser un álbum, pero es distinto, ¿no? Sí, claro, lo escucho pensando en toda la historia, en toda la película. También la agregué, creo que de los que te mandé solo 2, no tengo físicamente el CD. Eso también me ayudó a hacer la lista, ¿no? Que yo tuviera físicamente el CD, porque ahí sí era escucharlo completo. Entonces creo que también por eso dejé que estuviera. y porque me gusta mucho esa canción, realmente. Yo creo que no hay un mes que no la escuche. ¿Literal? ¿Como cuántas veces al mes? Pues yo 2, 3. Y había una clase en la que de ejemplo la metía con calzador, pero me mamaba dar esa clase y ver todo el video de la canción. Pero sí sientes, o sea, pero ¿te sabes más canciones de este mismo soundtrack? Sí, por supuesto. No, no todas, pero me sé Nuestro Huésped, me puedo saber la de Algo Ahí, Ser Humano Otra Vez seguro también, es un gran tipo Gastón, por supuesto, Bella y Bestia, Bella y Bestia son, sí. No sé si todas, pero sí. O sea, igual y si le das play, sí lo puedo seguir con una veracidad del 85%. Oye, o sea, comentas que lo metes en tus clases de dramaturgia. O sea, ¿sí tiene una gran influencia en tu escritura? No, lo que tiene esa canción en particular es que me ayuda a demostrar la estructura asociativa, que es esta que usa Shakespeare en las comedias, ajá, principalmente, que son como tres líneas narrativas que se cruzan, se afectan y ya luego acaban cada una por su lado. Esta canción lo hace en los 4 minutos que dura. Está Bella por un lado, el pueblo por el otro y Gastón, pero cada uno está en su pedo, ¿no? Bueno, el pueblo en colectivo, pero todos ellos son una línea. Bella que va diciendo de lo que lee la chingada y Gastón que está queriéndole echar el perro. Y entonces van cruzando y ya cada uno acaba por su lado sin enterarse de lo que cantaban los demás. Por eso la meto. Oye, qué maravilloso. Nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Bueno, ¿y ahora cuál quieres escuchar? Ponme... Aquí no lo terminé de agregar, pero... Ok. Y bueno, ahora viene Natalia Lafourcade con su disco Hasta la Raíz. Que tengo que mencionar que Natalia también está en mi lista... Pero no es no este álbum. En mi lista está su primer álbum, que a mí me encanta. Pero este álbum es muy bonito, muy, muy bonito. Vamos a escuchar Natalia Lafourcade con Nunca es suficiente. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy regresamos y Jimena acaba de hacer una confesión muy tremenda. Que nada más puse este álbum por esa canción. En realidad no conozco más de la mitad de las canciones, pero eso es muy importante para la creación, para mi teatro y así, porque es le robé a Natalia Lafourcade para el tema de Me Sale Bien Estar Triste. Que Me Sale Bien Estar Triste es una obra... ¿Cuándo se estrenó? Se estrenó en el 2017 y todavía está viva. Tiene 80 y varias representaciones en su cuenta. Sí, es tu obra más representada, ¿no? Sí, sí, le gana por muy poquito, como por 10, a un beso en la frente. Que le echó ganas y empezó con todo, pero aún así no... Llegó la pandemia y ya no pudo alcanzarla, si no sería un beso en la frente. Pronto lo será, espero. ¿Sí? Bueno. Ya, ese es un chisme que ahorita nos puedes contar. Pero, o sea, en realidad... Pero Natalia Lafourcade, te gusta lo que hace... Ah, sí, sí me gusta ella todo. En el 2000 la tengo en mi lista de trapear. También, ay, se me fue ahorita y otra que me gusta, pero se me olvidó. ¿Cuál es? ¿De sus viejitas? No, la de, no, más para acá, la de Tú sí sabes quererme. Sí, esa. Sí, no, también la recuerdo mucho de la de Un pato. Venía a cantar, bueno, cuando cantaba esa de la película Temporada de patos. Entonces sí, sí, ella me cae bien así en la vida. Pero sí, esta canción solo está aquí por los tristes. Bueno, la verdad es que ese álbum es muy bonito. Hasta La raíz, que para mí siento que es el álbum transición de Natalia, como antes, creo que antes de Hasta La raíz tuvo Ujujuju, que todavía era más como, pues todavía era, no quiero ocupar esta palabra, pero lo voy a ocupar como más joven. Y ya después como que Natalia se empieza a volver madura, ¿no? Y ahorita ya está en un trip de la Eugenia León y todo eso, que está muy chido, de música tradicional mexicana también. Pero sí, ella, ay, se volvió a poner la Quinta Estación, sí. Pero sí, también, a mí este álbum también me gusta mucho. Pero tú recuerdas, o sea, este álbum o la canción llega tú buscando... el argumento de la obra, o más bien llega... Es una buena historia cómo llegué a esa canción. Yo creo que ya tenía varios... o sea, sí, ya sabía que iba a existir la obra. Me acuerdo que a finales del 2016 fue que empecé a escribir los monólogos. Me tardé un rato porque es muy largo, ¿no? Cada monólogo son como 5 hojas y en ese momento eran 12 monólogos. Entonces sí me llevó un tiempo de vida. Y por ese tiempo tenía yo un como salía con alguien. Y entonces ese amorío me llevó a hacer un viaje en carretera en autobús con este sujeto. Entonces fue muy padre porque él traía, todavía guardada en el celular, yo creo. No sé, no me acuerdo si ya en Spotify, creo que no. La traía como descargada. Porque recuerdo, no sé, no importa, ¿verdad? La cosa es que me prestó un audífono para escuchar música y él se puso el otro. Escuchamos esta canción y yo empecé así a tener la revelación porque estaba un poco harta de ese sujeto. Ya iba de bajada, ¿no? El crush. Y entonces mientras escuchaba la canción dije, esta soy yo ahorita. Necesitaba esta canción y qué cagado estar escuchando esta canción con él al mismo tiempo. Y no sé qué vibra sintió él, que detuvo y dijo, ay, ya. Y me arrancó el audífono de la oreja. O sea, lo jaló, tampoco me lastimó ni nada, pero lo jaló y me detuvo la canción a la mitad. Y en ese momento dije, no sé si en ese momento o después, pero sí fue, esta canción tiene que abrir la obra de amor, porque estoy ahorita conectadísima. Y así, todas las funciones han empezado con esa canción y cerrado. O sea, bueno, para quienes han visto Los Tristes, es una historia, bueno, es un dispositivo escénico de desamor, ¿no? Sí. Sí, o sea, el título no miente, vamos. Sí, sí es pura gente que está triste. En su mayoría no lo saben. Ese es el juego, un poco. Que tú sepas que están tristes mientras ellas defienden que no. Que están cool, que todo está maravilloso, que están aguantando, soportando durísimo. Y no es cierto. Pero sí, el concepto es que al final lo único que nos sale bien es estar tristes. Suscribo. Súper suscribo. Y siento aquí que da pie para nuestra siguiente invitada, que se llama Shakira. Que es este álbum, además, que Jimena hizo trampa. Bueno, no es un álbum. Jimena hizo trampa y seleccionó una compilación de sus grandes éxitos de Shakira. Pero está muy interesante también porque... sí tiene sus grandes éxitos. Es que estoy buscándola, espérame. Bueno, es la de Estoy aquí. Ah, un poco de amor. ¿Por qué puso Estoy aquí? A ver. Espera. No se vayan, aquí estamos. Un poco de amor, pero es que está muy cañón. Grandes éxitos, que es una compilación del 2002. Tiene Estoy aquí, Antología, Un poco de amor. Y bueno, ¿Dónde estás, corazón? Bueno, yo creo que Shakira... ¿Qué es Shakira para ti? Pues para mí es la mejor... O sea, sí es la mejor... persona musical que ha pisado este planeta, creo yo. Lo decía yo el otro día. Sí creo que es la más importante de toda la historia de la música. Yo diría. Pero no sé. Igual estoy... Pero es que ve la cantidad de tiempo, todo el proceso... Ajá, es que ya es, Shakira es la historia de la música, ya es. Oye, y este monólogo que tienes con Emanuela Pin, que también Emanuela Pin será uno de los invitados de honor, padrino, madrino. O sea, ¿Now Playing llega por coincidencia o Emanuel sabía de tu cariño también hacia Shakira? ¿O cómo sucedió ese encuentro? Pues no sabía él. Él me puso de dramaturga para su beca y cuando se la dieron, pues ya teníamos que hacerlo, ¿verdad? Y me acuerdo que me dio a escoger, o sea, me dio su panorama musical más importante, eran dos, Nirvana y Shakira. Y yo agarré Shakira porque Nirvana solo sé que tienen un disco donde hay un bebé en la portada, es lo único que sé. Y pues sí, y ya de ahí nos llevó. Y para, yo siento que Shakira... también ha estado desde siempre para mí, o sea, no... Vamos, de todos los álbumes que te mandé, puedo decir más o menos cuándo fue la primera vez que escuché, pero de Shakira siento que siempre estuvo ahí. Sí, yo también suscribo que como que Shakira es una especie de conocimiento general, de yo creo que de cualquier hispanohablante, y que ahora recientemente se ha hecho muchísimo más popular, pero... creo que toda la cultura latinoamericana, como millennial sobre todo, nos ha acompañado Shakira desde, pues incluso desde nuestros primeros referentes de amor, siento yo, ¿no? O de desamor también. Y te queremos mucho, Shaki, gracias por todo lo que nos has dado. Pero también, o sea, alcanzo a distinguir como que todos estos álbums, quizás... no el de La Quinta Estación, no lo sé, pero que todos estos álbums, y todavía faltan otros dos, tienen como incidencia muy precisa en tu dramaturgia. ¿Esto ha sido como deliberado o más bien ha pasado? Pues, ¿la selección dices? No, yo creo que sí fue deliberada porque sabía que venía algo que tenía que ver con la creación, ¿no? Entonces sí ponía un álbum que por ahí... justo en mi adolescencia fue muy importante, pero que ya luego ya jamás lo escuché. O sea, sí me compré, por ejemplo, el... ay, ¿cómo se llamaba el de Tattoo? Dangerous algo. Ahí lo tengo. Es importante para mi creación. No. Y el de La Quinta Estación, quizá no literalmente, pero sí hay algo de mi filosofía de vida que está en El Sol No Regresa. Y que tiene que ver con el boliche, con todo eso que hacía en ese momento, que al final fue como mi sustento filosófico de entonces hasta ahora. Ok, pues vamos a escuchar a Shakira, y la canción es Un poco de amor. Bueno, ahorita nos cuentas por qué esta canción. Bueno, ya lo dijo, a ver. Porque es muy pegajosa y como que me resulta muy llamativa desde siempre. Suena como a canción de We Are The World, güey, como que van a salir gente haciendo te como... Te pone de buena. Ajá. Roots me again, so no listen to the one, me I go mash up on a plan, no this is. india de aquellos. Aunque miro hacia el cielo, tratando de descifrar el que estés de vez en cuando lejos y de vez en cuando cerca, unas veces subir y otras caer. Yo, cuando tú te me acercas, no respondo de mis actos. Siento que aquí voy de odiarte a quererte de principio a fin, buscando un poco de amor. Micrófono, perdón. Bueno, esta fue Jenny Rivera, la gran señora, con Basta Ya, que recientemente fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jenny. Y bueno, ustedes deben de saber que yo creí que le caía mal a Jimena. Y un tuit sobre Jenny Rivera fue lo que nos unió. Pero bueno, yo, mi duda es, o sea, bueno, mi obsesión con Jenny Rivera, digamos que es reciente, pero no sé si tú y Jenny Rivera tenían otro tipo de acuerdo. Pues fíjate que no, así con ese nivel de obsesión, fue muy poquito antes de que tú escribieras el tweet. O sea, ciertamente yo estaba escuchando a Jenny Rivera muchísimo cuando vi ese tweet, porque estaba escribiendo una novela. Y esa novela, uno de mis juegos era hacer que Selena estaba viva. Entonces dije, pues si Selena va a estar viva, Jenny Rivera también. Y escuchaba el mix de Spotify, que las tiene juntas. Y ya luego me di cuenta de que Jenny me servía más para escribir. Entonces ponía a Jenny Rivera para escribir la novela. Una novela que no tiene nada de banda, nada de norteño, pero era mi música perfecta. Así estar escuchando a Jenny y escribiendo, llega tu tweet y dije... tengo que ayudarle yo a esta pobre mujer que quiere hacer una obra de Jenny Rivera. Y bueno, para que sepan más de la historia, no se pierdan, ya volvió a empezar, no se pierdan Teoría Butterfly, que ya sabemos cuándo vamos a tener. Todavía no sabemos, pero vamos a tener antes de que acabe el año. Probablemente sí, pero bueno, es una obra muy bonita, ¿verdad? Que yo siento, bueno, al menos para mí ha sido como redescubrir de cierta manera la música regional mexicana, porque realmente yo me acerqué a Jenny no por los sonoros, sino por su historia de vida, que para mí era muy impactante como mujer dentro de pues todo ese contexto de narcos, el narcocorrido y demás. Y después fue como descubrir la música regional mexicana, y con eso me llevó como a una serie de mujeres que no solamente están dentro de lo popular, como Ana Bárbara, Paulina Rubio, o sea, que han hecho música ranchera o música norteña, y conectarlo con lo que está pasando ahorita en la escena musical, como nuestra queridísima Vivir Quintana, que fue además madrina, que también ella ahorita está como dándole un segundo aire al corrido, y también como ya toda la serie de mujeres que ahorita están cantando norteño y que ya viene desde una reivindicación de lo femenino. O sea, para mí sonoramente ha sido un despertar muy, muy chido. Pero no sé si a ti el género te hablaba desde antes o fue... Ah, sí, el género sí. Solo con Jenny en particular no. Pero sí, así como Shakira ha estado desde siempre, para mí la banda ha estado desde siempre porque crecí en Aguascalientes. Principalmente por eso, que allá no escuchábamos otra cosa. O sea, en el mundo se escuchaba muchísimo, en la calle. Además, entonces a mí me gusta... Y llegué aquí a la Ciudad de México y me tardé varios años en darme cuenta de que era peculiar que a mí me gustara tanto la banda, ¿no? Entonces yo sí escuchaba Cuisillos, la MS, Pesado, todo, ¿no? Y ya de repente como que me di cuenta de que mis compañeras de la secundaria no escuchaban eso, y ya mi mamá me dijo, es que es de Aguascalientes. Ah, y ya fueron pasando los años, y pues sí es un prejuicio muy adolescente, ¿no? El que no te guste la banda. Y ya, me emparejé con el mundo, se emparejaron todos conmigo, y ya puedo pistear con cualquier amiga que tú gustes y mandes, y ponemos banda. Y yo soy muy feliz. Además, este álbum se llama, es del 2011, que fue, pues, fue su último álbum, ¿no? ¿Sí? Pero fue de los últimos, que se llama Joyas Prestadas, que tiene esta joya prestada que se llama Basta Ya. Además, que además sepan ustedes que esta canción la escribió Marco Antonio Solís. Eso es, bueno, a mí se me hace muy fuerte. Y tiene Detrás de mi Ventana, una versión de Jenny, de banda. Lo Siento Mi Amor también. O sea, este álbum de Joyas Prestadas son... No me mintió Jenny. Son, digamos, interpretaciones de la diva de la banda que ya conocemos. Y la verdad sí es un álbum bien bonito. Tiene unos arreglos sonoros bien preciosos. Recomendado 100%, son 11 canciones, 46 minutos con 20 segundos. Se las súper recomiendo. No sé, a mí de este álbum, pues sí, es Basta Ya. También está por ahí Resulta, ¿no? Que es de Juan Gabriel. ¿O no? Sí. Uh-huh. Sí, a mí por eso es que escogí de Jenny este álbum. Hay otros que también, digo, también por ver Mariposa de Barrio, como que los álbumes de Jenny sí los tengo muy ligados a ella y sí sé en qué momento sucedieron y tal. Pero este me gusta por eso, por el porque agarró las sus canciones favoritas. Una vez más soy yo haciendo la playlist de Jenny, esa quiero. Y también me gusta mucho el concierto del Teatro de la Ciudad, que es de este disco. Entonces, pues sí, por eso, Joyas Prestadas fue. Me gusta mucho que haya agarrado sus canciones que le gustaban y que quería cantar y que lo haya puesto ahí. También hay versión pop de este álbum. Sí. Muy, muy bello. Tiene también, creo que a mí mi favorito de Jenny es el de Parrandera Rebelde y Atrevida, que es el del 2005, que es posterior, no, más bien es su primer álbum ya como de estudio, antes de, es que estoy viendo, si no estoy diciendo cosas raras, bueno, está primero como Simplemente la Mejor, Déjate Amar, Se las voy a dar a otro, también, pero me parece que este es su primer álbum como ya desde el punto de vista, bueno, el Parrandera Rebelde y Atrevida, es ya de estudio, ya es un álbum donde ella ya se consolida como artista, y posteriormente viene Mi Vida Loca, ya después viene como una serie de compilados, luego viene Jenny, luego Reina de Reinas, y ya cierra con Joyas Prestadas, y es posterior a su muerte que sale La Misma Gran Señora, en el 2012, si no me equivoco. Todavía estaba viva, ¿verdad? A ver, ¿qué estabas diciendo? Que no, que pues ella murió al final del año, seguro sí salió el disco, y la gira en la que murió seguro era de La Gran Señora. No. ¿No? No. Mira tú. Sas. Así es. Y aquí otra vez empieza Teoría Borderline. Sales, está raro esto, ¿no? Porque aquí dice, a ver, Jenny muere el 9 de diciembre del 2012. Ah, es que son dos. O sea, tú estabas hablando de La Misma Gran Señora y yo creí que era La Gran Señora a secas. Hay un álbum que es La Gran Señora y que ese sí lo hizo viva. Ok, entonces pongan atención en La Misma, ese sí. Sí, sí es cierto. Sí es cierto, es que estoy viendo aquí que hay como un relajo. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Pero bueno, escuchen Joyas Prestadas. Y luego escuchen Parrandera, Rebelde y Atrevida, que es mi favorito. Y luego vayan a ver Teoría Butterfly. Les esperamos. Y bueno, vamos a continuar con uno que yo no conozco. Jimena, ayúdanos aquí. ¿De qué se trata? Sí, pues esto que vamos a escuchar es de unos discos. Una vez más es, ahora los cubanos se juntaron a cantar canciones de Serrat. Y como que se repartieron entre los grupos sus canciones favoritas o las más famosas de Serrat e hicieron dos álbumes con discos dobles. Entonces hay 4 CDs en el mundo de esto con las canciones de Serrat en son cubano. O sea, perdón Serrat, te queremos, pero mucho más divertidas para mi gusto. Vamos, a mí el Serrat así a secas lo puedo ir, he ido a sus conciertos con mi mamá, es música que le gusta a mi mamá, pero tampoco es mi favorito, pero en Cuba le canta a Serrat lo que quieras, en loop infinito, todo. Pues vamos a escucharlo. Los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Dorcas, déjame en paz, no me siento siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra la llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sopla que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Pues esto fue, es Vagabundear. Además, esta canción me gusta mucho porque es el himno de mi mamá. Ella es una vagabunda, entonces esta es su canción, su rola. Y es de mis favoritas. Aunque estos CDs sí los ponía así play y que corriera todo. Me acuerdo de muchas trapeadas escuchando Cuba le canta a Serrat. Y los quiero mucho estos discos. Este tiene como... Intuyo que tiene más como incidencia a nivel personal que a tu trabajo como dramaturga, o si está ligado de alguna manera. Pues no, yo creo que es más a nivel personal. Sí, tiene más conexiones ahí. Aunque no dudo que por ahí haya usado alguna canción de estos discos para entonarme en alguna obra. No lo dudo. Sí. Entonces, o sea... ¿Tú eres de las dramaturgas que necesita estar escuchando algo para escribir? Sí, perpetuamente. Casi todas mis obras como del 2019 para acá tienen playlist en Spotify. Todas. ¿Cómo te podemos encontrar en Spotify? No sé. No sé cómo estoy en Spotify. Pero además las hago privadas. Me da pena. Bueno, también porque muchas veces le pongo el título de la obra a la canción y soy una loca. Entonces, si mando esa obra a un concurso, no pueden saber, no puede haber pistas en el mundo de que fui yo. Soy ese tipo de obsesiva. Entonces, por eso las pongo privadas. Excepto cuando no, o cuando se me olvida. ¿Y qué estás escuchando ahorita? Ahorita tengo una playlist de mucho jotear. Así tengo Alaska y Dinamara. Una que se llama La Revolución Sexual de la Casa Azul. Y otras, a mí Metronomy me da mucho ese mood. Vamos a ver a Metronomy. No sé si me gusta tanto como para ir a verlo, pero sí. ¿Qué otra? Ya no me acuerdo qué más tengo en esa playlist. Pero sí, eso estoy escribiendo. Pues yo tengo que confesar que hace rat casi no lo he escuchado. Como que todo ese género de trova... Sin embargo, me gusta mucho el son cubano, escucharlo, y me gustaría escucharlo en vivo. Ahorita le decía a Jimena que si saben de lugares donde toquen son cubano en vivo, please díganos, para ir a bailar un rato. Pero realmente como que la trova no... me cuesta trabajo. No sé por qué, o sea, no... no sé si... en mi casa casi tampoco escuchaban trova. Creo que sí, o sea, como el gusto de, por la trova es un gusto adquirido, ¿no? Sí, yo creo que sí tienen que haberla escuchado tus mamás y así, ¿para qué? No sé. También si a alguien le gusta la trova y a su mamá, ¿no? ¿No? Nos dice para el estudio, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a cerrar con este, que es el álbum que dice Jimena, que sí le gusta. Sí, este sí, todo el álbum. Si escucho una sola canción, siento que me faltó algo. Okay. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque, no sé, es que Me agarró en un momento de vida. Este, además, es el último CD que me compré en la vida. Eso es importante. Pero ya tenía Spotify. Ya escuchaba en YouTube la música. Fue hace... Bueno, no sé si Spotify ya tenía, pero fue hace 7 años. No, Spotify no. Hace 7 años... 6, tal vez. 7 es del 2015. Bien, 7 años, entonces. Sí, descubrí este disco de Julieta Venegas, que a mí Julieta me gusta desde siempre también. Bueno, la empecé a escuchar por... sí, por el álbum ese Rosita, donde entró al pop. De ahí me seguí, Limón y Sal. Me regresé a sus otros discos. Una amiga de la prepa me los quemó, que los tenía y me los pasó. O sea, me los quemó de... Es que Farah hizo cara de, ¿cómo que te quemó los discos? Y yo, ay, es bebé. Es bebé, no entendió. Me los copió. Me los copió y me los dio. Y rompí un poco mi relación con Julieta Venegas cuando salió un disco que no sé bien cómo se llama, pero tiene una canción que se llama Bien o Mal, que no me gusta. O no me gustó cuando la escuché. Recientemente la volví a oír y ve, bien. Pero ahí como que dije, no, Julieta, ya no me está gustando tu trip. Y después sacó este que se llama Algo Sucede, no sé si inmediatamente después, pero volví a conectar con Julieta así con todo. Me lo compré y lo puse, ponía todo el álbum en repeat y lo escuchaba así uno tras otro. Y no me sé las canciones, o sea, casi no sé cómo se llaman las canciones, tengo un par muy ubicadas, pero tengo la totalidad muy, muy clara, ¿no? Ahí sí. ¿Y de qué se trata ese álbum? Pues de despedidas y de nostalgias. Sobre todo las dos canciones que me brincaron y que como que sí fueron un sencillo para mí, ¿no? Son de despedirse y de sobrevivir y de... o de regresarte o de ser muy consciente la nostalgia, que tiene mucho que ver con lo que me pasaba en ese momento de vida, que tenía yo 25 peligrosísimas años. Si alguien está escuchando esto y tiene 25 años, le mando un abrazo porque es complicado. O sea, sí los recuerdo rudos. Y ahí andaba yo, peleada con mi mejor amiga. Y este disco me dio el soundtrack de ese momento. Totalmente. Qué fuerte. Para mí Julieta es Limón y Sal, ¿no? Pero para mí Julieta es más como el inicio del siglo. O sea, no... Como creo que era lo que mi hermana escuchaba, justo que mi hermana tiene tu edad. Pero creo que más bien a mí Julieta me... Es muy raro porque siento que Julieta Venegas, toda su producción, antes como del 2000, como este último, este disco que te gusta, Para Abajo, es una especie... es una producción musical que está hablando mucho en el presente. O como que está teniendo un revival muy interesante de que pasa lo mismo con Belanova, incluso con la misma Natalia Lafourcade también, pero siento que como que Julieta Venegas sí le hablaba al presente, a su presente, pero también le estaba hablando al futuro. O no sé si tiene que ver más con que es una especie de cantante universal. No sé, ¿tú qué opinas? Ay, no sé, creo que tendría que concentrarme más y como volver a hacer fechas de todos sus álbums para poder hablar de eso, porque ahorita me acordé de su Unplugged, que es buenísimo también, a mí me gusta mucho. Ese también lo tenía. Creo que ese es después del que no me gusta. Ahí me reconcilié con ella. Pero sí, no, esto ya superó. O sea, sí la quiero más después de Algo Sucede. ¿Qué fue en el 2008? O sea, su Unplugged fue en el 2008. Mira, aquí está. Que tiene una recopilación de pues lo que llevaba producido ahí. Y este disco en realidad viene después, en el 2015. Es que siento que Julieta Venegas es una viajera en el tiempo ahí medio rara. O sea, como que de repente desaparece y vuelve a aparecer y de repente ya tiene una canción con Bad Bunny, o sea. Güey, su época de los duetos. ¿Quién no hizo un dueto con Julieta Venegas? Era la reina y todos los hacía muy bien. Bueno, recuerdo por ahí unos dos que sí decía, este como que no. Pero yo quemé un disco con los puros duetos de Julieta Venegas, con todas las colaboraciones. Por ahí lo debo tener. Y era de mis favoritas. Me encantaba escuchar, pues, el de Miranda. También cantó con Cártel de Santa. tiene un El Dolor del Micro. Y digo, ahorita ya no me acuerdo así de todos, pero tiene cantidad. Sí, Diego sí. Torres, Coti. Sí, sí es, sí es. Julieta Venegas es artista de duetos también. Pues bueno, vamos a cerrar con esta canción. ¿Hay alguna canción o... como yo puse el límite de 7 porque luego ya... en realidad el juego es de 12, pero ya me parecía excesivo. ¿Pero hay algún álbum o alguna canción que se estuvo ahí peleando entre ser de los 7 que al final decidiste no poner? Hubo un álbum que se me ocurrió de los primeros y salió porque no le alcanzó. No, o sea, ya que los veías juntos, dije, tú no, que es El Viaje de Copperpot, de La Oreja de Van Gogh. Sí, otra vez mi secundaria ahí, pero ese también lo tengo muy en álbum. Justo me gustaba porque también lo veo todo y me sé bastante bien el orden, ¿no? Así, si me pones una, me quedo con el ansia de la que sigue, ¿no? Para que vayan contando. Ese se quedó en la línea. Y bueno, me veo en la necesidad de hacer esta pregunta, pero porque los Jimenitos siempre tenían un número musical en medio. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el álbum de los Jimenitos? Ah, o sea, de... así en este juego. ¿Cuál es el álbum? Híjole, qué complicado, porque sus números musicales salían de donde fuera, ¿no? Pero la canción con la que siempre cerraba era Puro Teatro, cantada por Vicentico. Con esa cerraba mis premiaciones desde el Jimenito Fest, como 4 años. Podríamos decir que la canción, sin embargo, no puede ser el álbum, o quizás. Bueno, te lo dejo de tarea. Y si aparece de aquí a que edite este programa, ahí nos dices. Pero bueno, la canción, la de Vicentico, hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Y bueno, ya para cerrar, ¿en qué andas? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo te ves dentro de 5 años, cierto? ¿En qué andas? ¿Sí, en qué andas? Pues ahorita lo que decías de mis clases, tengo en julio el curso de verano que coordino, un taller de dramaturgia para escribir escenas, ¿no?, que funcionen, porque luego tenemos todo el mapeo bien bonito de la obra y la escena se cae a pedazos, ¿no? Como concentrarnos en esos núcleos. Estoy escribiendo una obra porque se me pega la gana, con 2 actrices muy chidas. Ahí estamos compartiendo cosas y escribiendo padre, y queremos estrenar antes de que acabe el año. Entonces ahí no diré más para el misterio. Pero sí, cada año me gusta hacer una obra porque quiero y porque puedo, ¿no? Y esa es la de este año. El año pasado fue La Teoría Butterfly. Y ya. Y pues pensando cómo sobrevivir siempre, todos los días, pero voy bien con eso, entonces, cool. Pues bueno, gracias por estar aquí, Jimena, gracias por ser también la madrina del programa, que se llama La Fonoteca de los Procesos, y está dentro del Ministerio del Movimiento, todo a través de la Radio Cósmica. Muchas gracias, y pues ya te avisaré cuando salga, que yo espero que salga pronto. Y pues vamos a cerrar con nuestra queridísima Julieta Venegas, que la canción se llama Por Venir. Y después seguiremos con, ya sea Vicentico, un teatro, o ¿sí se llama un teatro? Puro Teatro. O con la canción o el álbum que Jimena nos diga que son los Jimenitos. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por la invitación, a pesar de que lo hice todo mal y mandé compilaciones y así, pues sí, soy acuario, eso sí siento que lo explica de alguna manera, entonces gracias y perdón. Bueno, vamos con Julieta Venegas y pues gracias a Jimena M. Vázquez, síganla en todas sus redes, en todo su trabajo, y pues... saludos a Alejandra M. Vázquez, también, que la queremos mucho, que ya va a sacar su 3er tomo del Sensacional. Increíble, recomiendo, que igual, yo creo que también va a ser una invitada de este programa, por supuesto que sí. Y y pues nada, gracias y nos vemos. Música. caminando en soledad, pasando los días tranquilamente, ocupando el tiempo sin saber en qué. Puedo fácilmente prescindir de una sonrisa de complicidades, sin nadie a mi lado, si no sé qué es. Y así el porvenir un día aparece, te mira de frente y te dice: ven, hay algo que tú no sabías ver. Sucede que no hay más. Ser uno parece espacio vacío. No estar a tu lado ya no sabe bien. Ay, estar vivo es lo mejor. Si puedo encontrarte, puedes quererme. Podemos juntos volver a nacer. Y así el porvenir un día aparece, te mira de frente y te dice: ven, hay algo que tú no sabías ver. Y así el porvenir un día aparece, te mira de frente y te dice: ven, hay algo que tú no sabías ver, pero fue él.